Estamos en comunicación telefónica con Pablo Carballo, que integra justamente el Culebrón, para que nos cuente cómo están preparando esta entrega. Pablo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bueno, contanos cómo están preparando la entrega de este año y, bueno, cuáles son los criterios que bueno, llevan a premiar a estas instituciones. Bueno, te cuento, como vos decías, la entrega comenzó en el año 2007 y a partir de ese año intentamos hacerla cada dos años. Hubo entregas en 2009, 2011, 2013 y ahora han sido más de 150 las organizaciones elegidas. Y para este año preparamos un evento junto a otras organizaciones comunitarias, que a su vez va a ser como el primer encuentro después del Congreso de Cultura Comunitaria que se hizo el año pasado en Córdoba, en el mes de noviembre. O sea, esta va a ser la primera instancia en la que estas organizaciones que nos encontramos hace un año vamos a poder compartir las visiones que tenemos acerca de este proceso y también los desafíos que se nos avecinan con el contexto político actual en el que se encuentra el país y qué aportes vamos a hacer los que laburamos en el campo de la cultura, el arte o la comunicación comunitaria, ¿no? Y los premios vienen siendo como, digamos, la excusa para el encuentro también y para el reconocimiento de experiencias que desde los territorios la pelean en ese campo, ¿no? Y los criterios de selección tienen que ver con consultas que vamos haciendo a los compañeros y compañeras con los que nos vamos encontrando, tal vez en reuniones, espacios de trabajo o encuentros de otro tipo, y que les preguntamos de algún modo qué organizaciones creen que pueden recibir el premio en la edición siguiente, ¿no? O sea, digamos, las 27 organizaciones que fueron seleccionadas para este año de alguna manera fueron recomendadas por organizaciones que ya recibieron la mención en alguna edición anterior. Es como una cadena, digamos, los premiados de este año serán casi como un jurado del próximo. Exactamente, sí, intentamos hacer eso, ¿no? No es que no hay espacios oficiales tampoco donde esto se va definiendo, sino que tiene que ver más con espacios informales en los que nos vamos encontrando y después vamos buscándole la vuelta para ir seleccionando experiencias que creemos que no solo merecen ser reconocidas por otras organizaciones, sino que también pueden ser parte importante de procesos nuevos a construir. ¿Y esta entrega cuándo se va a hacer? Contanos para la gente que quiere acercarse, participar. Bien, la entrega va a ser parte de un evento más grande que comienza el viernes 18. Este viernes, no, el otro. Y va a ser en el predio La Huella, en la localidad de Cuartel Quinto, en Moreno, y va a contar con un evento en el que, bueno, se va a hacer la premiación y va a haber espectáculos artísticos, en el cual tal vez el número más interesante es una orquesta, una especie de orquesta circense que viene de Brasil y que está haciendo una gira por Argentina. Justo dio la posibilidad de encontrarnos y de organizar un recital de ellos acá en el marco de la entrega de premios, así que el viernes 18 desde las 18 horas va a comenzar el evento, más o menos hasta las 10, 11. Es de entrada gratuita, van a estar presentes todas las organizaciones premiadas y todas las invitadas que quieran participar, y bueno, va a haber un buffet y se va a compartir el evento acá en la noche. El predio es parquillado, tiene árboles, está bueno para compartir si el clima está lindo. Y el sábado 19 por la mañana va a haber una reunión de estas organizaciones que se convocaron el año pasado en el Congreso de Cultura Comunitaria y todas las organizaciones premiadas que quieran seguir participando del evento. Bien. Eso va a ser el sábado desde las 11 de la mañana, también en el mismo lugar, acá en La Huella, en Cuartel Quinto. Y el domingo todo el día va a haber un festival de música del litoral convocado por los programas chamameceros de FM La Posta. Bien, un fin de semana a toda cultura ahí en el predio La Huella. Sí, como despedida del año también, y como para mostrar que, bueno, estamos de pie y que estamos despidiendo el año todos juntos para volver a encontrarnos el año que viene acá, en la calle, en la lucha, en donde sea. Bien, habrá que un desafío enorme que tendremos por delante. Te agradecemos enormemente estos minutos. Queríamos tener la palabra de, bueno, cómo estaban preparando el trabajo. Estamos contentos por dos experiencias que conocemos aquí cercanas, la Biblioteca Popular Paulo Freire y la gente del Centro Cultural de Barrio Fino, que son dos experiencias que queremos mucho y que sabemos que están dentro de la lista de los premiados este año. Seguro, seguro. También han sido partícipes del congreso al que hacemos mención. Y bueno, los esperamos acá para compartir ese fin de semana a toda fiesta y organización popular. Allí estaremos, Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por la llamada.